como en otros tiempos, porque vives en mi pensamiento y a cada momento te llevo conmigo. No te olvidó mi corazón por aquella separación. Lo que pasó entre los dos lo curaremos con pasión. Soñando en mis brazos, que lo pasado terminó, ven realicemos nuestro amor, enseñaremos la ilusión, yo te deseo compasión. Regresa a mi vida y adora este amor que jamás te olvida. Muchachita de mi sueño, regresa a mi vida y adora este amor que jamás te olvida.